regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Quiero hablar acerca de lo que estamos nosotros hablando, y le voy a recapitular un momento nada más de lo que estamos hablando. Oiga, lo primero es que hemos dicho, esta casa se va a llenar de una gloria sobrenatural por una razón. Hemos nosotros comenzado a analizar y a ver de cerca los milagros que Jesús hizo en el Evangelio según San Juan, y nosotros podemos descubrir que en el Evangelio según San Juan, Jesús se presentó delante de la gente. Le voy a recapitular lo del domingo pasado. Jesús se presentó delante de la gente, pero se presentó haciendo, ¿qué cosa? Dígamelo más fuerte, ¿qué se presentó haciendo? Milagros. Entonces, cuando Él se presenta delante de la gente en su ministerio público, Él se presenta haciendo milagros. La carta de presentación de Jesús no fue la carta de presentación del Monte de la Transfiguración. La gente cree que estar en el Monte de la Transfiguración adorando, eso muestra la gloria de Dios. Mientras la Biblia dice que Él presentó los milagros porque así mostraba, ¿qué cosa mostraba Él? Exacto, ¿qué mostraba? Su gloria, ¿me entienden? Entonces, estamos hablando de que Jesús se presenta en una carta de presentación diciéndole, señores, aquí está mi carta de presentación, me llamo Jesús de Nazaret y puedo hacer toda clase de milagro que usted crea, y aún lo que no crea se lo puedo hacer, porque a eso vine, a este mundo. Vine a sanar a los enfermos, vine a dar vista a los ciegos, vine a sanar el corazón de los quebrantados, vine a libertar a los presos de la cárcel, vine a dar vista a los ciegos, que los sordos escuchen, que los ciegos vean, que los cojos caminen. Vine a que el reino de los cielos avance. Entonces, la carta de presentación de Jesús son los milagros. Entonces, yo por años he estado diciendo que ¿por qué nos vamos nosotros a enfocar a los milagros? Pero lo que pasa es que esto tiene que ser bajo una revelación, ¿me entiende? No puede hacerlo usted fuera de un contexto de revelación. Porque entonces nosotros lo que haríamos es poner una casa de oración. Pero nosotros no tenemos totalmente solo una casa de oración. Tenemos, amados hermanos, un mover del Espíritu Santo. No estamos enfocados solo en los milagros, sino que estamos enfocados en una serie de cosas. Pero los milagros son importantes porque eso nos da vida a lo que estamos haciendo y nos representa allá afuera. Así que por esa razón, nosotros también nos vamos a, esta iglesia va a tener una cruzada de milagros. En muy pocos días nosotros vamos a anunciar ya la cruzada de milagros. Creo que no lo vamos a poder hacer acá, porque la gente verdaderamente ya no cabe en este servicio. Lo vamos a hacer, creo que ahí enfrente caben 700 personas más. Ese día, y luego vamos a partir los servicios, va a iniciar otro servicio a las 9 de la mañana a las 8 y media, y este va a comenzar a las 10 y media de la mañana. Entonces vamos a arreglar los horarios, porque después de lo que se va a ver, de hecho ya se está viendo, pero después de ver esos milagros creativos de parte de Dios, la gente va a pasar que no va a caber acá y va a querer entrar al templo, pero no va a poder entrar porque va a ser demasiada la gloria que se va a manifestar a través de los milagros creativos que nosotros vamos a ver. Entonces es necesario que la iglesia también comience a moverse en lo sobrenatural más fuerte de lo que ha hecho hoy, y prácticamente la carta de presentación de esta iglesia también van a ser los milagros que vamos a hacer en el nombre de Jesús para gloria del Señor en esta ciudad. Así que en eso estamos. Lo ubiqué un poco en la predicación del domingo pasado. ¿Por qué hacer los milagros? ¿Por qué las maravillas? Porque son necesarias. A veces yo decía, ¿por qué enfocarnos en eso? Pero la verdad que ya va a ver usted lo que va a suceder en este lugar cuando usted comience a experimentar eso. Cuando usted comience a ver que la gente es sanada. Cuando usted comience a experimentar que el dolor del pueblo va a ser quitado según la unción. Cuando usted comience a ver que las madres de familia vienen corriendo a la iglesia a causa de que sus hijos se convirtieron al Señor porque estaban en drogas, en pandillas, en homosexualismo, en cosas que a Dios no le agradan. Pero de repente cuando vean ese cambio en la juventud, los padres van a venir corriendo a este lugar queriendo ver qué es lo que sucede. Entonces, todo esto apunta a que nos espera una gloria increíble. Esa cruzada de milagros ya se está preparando. Yo le estoy preparando cuidadosamente para poder hacer, y le vamos a anunciar el día. Ahora le voy a hablar, y como son, ¿cuántos milagros en el Evangelio de Juan, cuántos milagros fueron? Siete. Siete habla de perfección. Siete habla que fueron los siete milagros que representan los milagros que se van a multiplicar en todo el mundo. Cada milagro creativo que Dios hizo en el Evangelio según San Juan es un milagro que representa todos los milagros que usted y yo tendríamos que ver en la tierra, y todos los milagros que iban a ver los argentinos, los chilenos, los guatemaltecos, todos esos siete milagros son los siete milagros que apuntan a todos los milagros que nosotros tenemos que ver. Entonces le hablé de tres milagros el domingo pasado. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los tres milagros? El primero, el agua en vino. El segundo, y el tercero, ¿se recuerda? ¿Verdad? Bien. Ahora le voy a hablar de dos milagros más. Y de verdad que eso está interesante. Le voy a hablar de dos milagros más. El otro milagro creativo de Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir esta mañana. Yo espero que el Espíritu Santo haga algo precioso en medio de nosotros hoy. Lo que pasó en el cuarto milagro del Evangelio según San Juan. Lo que sucedió en el cuarto milagro fue algo glorioso. Y se va a multiplicar en nosotros esta mañana también, amados hermanos. Y te voy a decir cuál fue. Fue la multiplicación de los peces y de los panes. El cuarto milagro creativo de Dios fue la multiplicación de los peces y de los panes. Ahora yo te voy a explicar por qué se tiene que multiplicar. Porque ese milagro creativo se va a reproducir en ti y se va a reproducir en mí. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 al 14. Mira lo que dice. Dice la escritura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía, ¿qué le seguía? Ya lo tienen ustedes. Evangelio de Juan 6. ¿Ah? 6:1, ¿sí? Lo leemos, dice. Léalo conmigo, hermano. Dice la Biblia ahí, ¿cómo dice? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Y qué le seguía, hermano? ¿Qué le seguía? Entonces, mire, usted no me vaya a salir que de repente usted dice, es que nosotros nos congregamos, deberíamos tener una iglesia chiquita, porque esa iglesia chiquita nos va a permitir amarnos unos a los otros. Esa iglesia chiquita nos va a permitir a nosotros como cuidarnos los unos a los otros. Es que en una iglesia grande ya la gente ya ni se conoce. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos iglesias chiquitas también. Se llaman semillas. Ahí están las semillas. Mire, allí vaya a celebrar su cumpleaños. Allí vaya que el hombre que tenemos o la mujer de Dios que tenemos ahí delegada es un hombre de fuego de Dios, entrenado con una capacitación sobrenatural. Está dispuesto para poder sanar a los enfermos. Está dispuesto para levantar a los muertos si es posible. Está dispuesto para enseñarle la palabra. Está entrenado para enseñarle la palabra. Está entrenado para poder ayudarle en su problema difícil que pueda tener. El hombre está y la mujer esa está entrenado. Entonces usted dice, yo quiero estar en una iglesia. Entonces vaya a la célula. Vaya esa semilla. Y es de Judá también. Entonces usted va a decir, entonces ahí es la, sí, ahí es la iglesia chiquita, hermano. Ahí es la iglesia, porque el apóstol decía, salúdenme a la iglesia que está en la casa de fulano de tal. Entonces quiere decir que la iglesia se reúne también en las casas. Y ahí usted puede celebrar su cumpleaños. Ahí usted puede celebrar su aniversario de boda. Ahí usted, si quiere, hermano, ahí puede que oren por usted si está endemoniado. Ahí pueden orar por usted si tiene problema económico. Ahí de repente, si hay una necesidad entre todos de algo, recogen algo para ayudarle. Es la iglesia chiquita que usted quiere. Entonces, a mí no me diga usted que entonces, no, ya no vamos a seguir creciendo porque es que muy grande la iglesia y ya la gente ni se conoce. Y yo quisiera ir a un lugar donde la gente me amara, me quisiera. Mire, hermano, para empezar, si usted quiere que lo amen, lo que usted tiene que traer es amor. Porque usted no puede estar esperando algo que no da. Entonces el punto es este. Dice que lo seguía. ¿Qué lo seguía? Un puchito de gente. ¿Qué lo seguía al Señor? Más fuerte, dígamelo, ¿qué lo seguía? Y entonces, yo ya estoy viendo, paso orando cada vez que paso ahí cerca de Metrocentro, y le digo, Señor, ahí va a ser un encuentro tremendo. Yo le decía a los hermanos, ahí van a haber 3,000 jóvenes en diciembre, pero ¿sabe qué me decía? Y una hermana me decía, más van a ver, me dijo. Ahora entonces ya estamos hablando de que 5,000 jóvenes van a estar adorando al Señor ahí en ese lugar. Vamos a poner una tarima profesional que todo el pueblo se entere de que el Dios de los cielos sigue haciendo milagros y sigue convirtiendo la vida de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Entonces, ¿sabe qué pasa? Es necesario que las multitudes vengan. Entonces, yo le enseño a usted porque tengo que enseñarle, porque a veces usted dice conceptos equivocados que usted mismo no entiende o los aprendió a saber dónde, o el alma suya le está exigiendo que lo amen. Y entonces yo le voy a decir una cosa, a usted lo amamos. Y si alguien tiene falta de amor, pida y le vamos a hacer, voy a poner a todos los pastores, ancianos, evangelistas, maestros, que estemos en la entrada y le vamos a dar un beso cada uno para que si se siente solo. Es más, hoy se van todos para la puerta. Y saluden a todo el mundo, saludemos a todo el mundo. Digámosle que le amamos, pero va a haber un momento, que ahorita somos, ¿qué? 1,500, no sé cuánta gente está viniendo más. Se han convertido 470 y algo el mes pasado. En septiembre esperamos que algo superior pueda pasar, algo más fuerte. Pero te voy a decir algo. Y te voy a decir una cosa. Mientras tú estás pensando en eso, el reino no avanza. Las multitudes tienen que venir. Las multitudes tienen que llegar a tu semilla. Esa semilla tiene que estar llena. La gente va a decir, ¿qué está pasando en la casa de esa? ¿Qué está pasando en la...? Si yo conocía el testimonio de esa mujer, era una gran lepra, era una gran bayunca, era una gran loca, pero ahora se viste tranquilamente, ya no anda enseñando toda la tanga ni los hilos dentales. Ahora algo le pasó a esa mujer, ¿qué le pasa? Y la gente va a llegar a ver, ¿qué le pasa a esa mujer? Y de repente, cuando era una gran loca, ahora la van a ver predicando la palabra del Señor, diciéndole a la gente que se arrepiente. ¿Sabe qué? Esa gente de esa colonia, de ese barrio, se va a convertir cuando vea el testimonio de la gente que se está convirtiendo. Así como la mujer samaritana, una mujer que tenía maridos y que estaba insaciable, y así estaba la gente, pero el Señor vio en ella. Los hombres veían en la samaritana una prostituta, pero el Rey de los cielos veía un evangelista en ella. Le fue a predicar. La gente decía, los judíos y los samaritanos no se hablan. Es él decía, a mí que me importa que los judíos y los samaritanos no se hablen, a mí que me importa que aquí venga un grupo y aquí venga otro grupo y no se hablen, yo me meto en medio de los dos grupos para poderles decir que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo pronto viene. Esas semillas van a comenzar a tener fuego de Dios, esas semillas van a comenzar a encenderse, la gloria de Jehová se va a ver en cada semilla, la gloria de Jehová se va a ver en cada vida que predique la palabra. Vas a sanar a los enfermos, vas a echar fuera a los demonios, vas a libertar a los cautivos, vas a bendecir al pueblo de Santa Ana, y este solo es el principio, porque nos preparamos para hacer una ciudad prototipo al Salvador y las naciones. Vamos a hacer una iglesia prototipo a este país. La gloria de Jehová será vista una vez más. La gloria de Jehová será vista una vez más. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo en mi vida. La gloria de Jehová será vista una vez más. Te voy a decir algo. Entonces, lo que va a comenzar, ahí estaba bien como estaba. Entonces, lo que va a comenzar a suceder. Lo que va a comenzar a suceder, hermano, es glorioso. Y alimentó a los 5,000. ¿Por qué alimentó a los 5,000? Entonces, ¿qué le seguía? Una gran multitud. Diga más fuerte, gran multitud. Aquí van a empezar a venir buses, tras buses, tras buses, tras vehículos, motos, patinetas, carros, camionetas, camión. Yo no sé dónde va a empezar a venir la gente de todos lados. Pero van a empezar a decir, yo quiero estar ahí. Porque algo pasa en ese lugar. No por mi persona, no por tu persona. Es porque el Dios de los cielos decidió hacer algo en vez de nosotros. Y dice que le seguía una gran multitud. No le tenga miedo a las multitudes. Que no lo enganche el diablo. Es que vas a una iglesia muy grande. Y dígale usted, ¿y vos qué estás haciendo? Dígale. ¿Estás conforme? Es que nosotros somos tres pelones, pero bien santos. Mentira el diablo, hermano. Las uvas están verdes otra vez. La zorra se subió y dijo, las uvas están bien maduras. Y la zorra se quería hartar las uvas. Y como no las alcanzaba, dijo, las uvas están verdes, dijo la zorra y se fue. Entonces, ¿sabe qué sucede? Es necesario ser una iglesia prototipo para que los demás, amados, puedan entrar a esa dimensión de lo sobrenatural, ¿me entienden? Entonces, alimentó a los 5,000. Después de esto, Jesús se fue al mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía una gran multitud. Porque, ¿pero por qué? ¿Por qué le seguía? ¿Por qué le seguía la gran multitud? No, pero dígame, ¿por qué le seguía? Dígame, léamelo usted fuerte ahí. ¿Por qué le siguen las multitudes a Jesús? Más fuerte, ¿por qué le seguían? Porque veían. Mire pues, porque veían, ¿qué veían? Las señales que hacía en los enfermos. Aquí van a venir las multitudes cuando comiencen a ver las señales que hacemos en el nombre de Jesús y para la gloria del Dios Padre. Cuando comiencen a ver que los paralíticos se levantan de su silla de rueda, cuando comiencen a ver que los tumores cancerosos se van, cuando comiencen a ver que los niños desahuciados se sanan, cuando comiencen a ver que los cánceres endemoniados malignos se van, cuando comiencen a ver que los ciegos comienzan a ver, cuando comiencen a oír que los sordos están oyendo, cuando comiencen a ver que los de las mandías se están convirtiendo, cuando comiencen a ver que los matrimonios se están restaurando, la gloria de Dios, entonces las multitudes van a comenzar a venir a causa de las señales que vamos a mostrar en medio de la ciudad de Santa Ana. Entonces dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, mira lo que le dijo: Felipe, vení, ¿de dónde compraremos para que coman todos ellos? Y cualquiera de nosotros podemos decir: hey, mire, ¿y cómo vamos a hacer para atender a toda esta gente? ¿Y qué vamos a hacer para atenderlos a todos ellos? Y dice que el Señor lo hizo, ¿para qué? ¿Para qué le dijo eso? Y mira lo que dice ahí. ¿Y lo hizo para qué? Para probarlo. Porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ¿de dónde vamos a comprar tanta comida? Para dar de comer a todos ellos. ¿De dónde vamos a comprar tanta butaca para sentarlos a todos los que vengan? ¿De dónde vamos a tener el pisto para comprar el terreno o los terrenos y para levantar ese templo y para levantar todas esas aulas para niños? ¿Dónde vamos a tener el dinero para poder levantar ese parqueo? Hermano, un parqueo grandísimo para tener cancha de basquetbol para los jóvenes, para que puedan estar ahí, llegar, para que sepan que esa será su casa por siempre hasta que Cristo venga. Y te voy a decir una cosa, la gente puede decir: ¿de dónde va a salir la plata? Y Jesús ya sabe dónde va a salir la plata, hermano. Pero de repente le pregunta a los discípulos: mire, ¿qué van a hacer, muchachos? Porque Él te va a preguntar a ti, líder de semilla, anfitrión o líder, ayuda. Te va a preguntar: ¿qué vas a hacer para darle comer a toda esta gente? La pregunta es a ti hoy: ¿qué vas a hacer para alimentar a tus hijos? Aunque Jesús ya sabe cómo vas a alimentar a tus hijos. ¿Qué vas a hacer para ese proyecto que tienes, iglesia? ¿Qué vas a hacer para ese proyecto personal que tienes, esa empresa que vas a levantar? ¿Cómo la vas a financiar? ¿Qué vas a hacer? Jesús ya sabe lo que vas a hacer, pero te pregunta a ti: ¿qué vas a hacer? Entonces le pregunta: ¿qué vas a hacer? Y mire qué interesante lo que le dice: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero Él decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, mire, Pedro le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Dijo Pedro. Entonces Jesús dijo: haced en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, primero dio gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían y cuanto se hubieran saciado. Y dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ah, mire, le voy a mostrar el milagro que se dio. El milagro creativo que se dio ahí se va a repetir aquí. Mire esto. Yo no sé si vino la mamá de Elvis. Ahí está. Va, mire. Aquí acérquese un poco. No sé si vinieron sus discípulos. Una vino, o los dos. Llámelos aquí cerquita, vengan. Va, mire. Yo le voy a mostrar el milagro de la multiplicación aquí. Se lo voy a mostrar. Y aquí en vivo y a todo color. Sucede una cosa, amados. El milagro de la multiplicación de los peces y los panes. El milagro de la multiplicación. ¿Ah? ¿Sí están ahí? Va, venga pues. Mire. Aquí le voy a mostrar el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Aquí quédese un ratito. Mire pues. Va, mire. Dice la Biblia que Jesús los seguían por los milagros que hacía. Pero la multiplicación de los peces es esto. El milagro está aquí. Mira el milagro cómo es. El milagro de Jesús es que de repente les dice, vamos a darle de comer a toda esta gente. Entonces yo digo hoy, vamos a sanar a todos los enfermos de Santa Ana. Por lo general, en nuestras filas de líderes no tenemos ni un enfermo, le cuento. Yo quiero llamar a los líderes para que pasen a orar por enfermedad y no pasan. Porque desde enero para febrero se sanaron todos. Todos se sanaron. Y entonces yo qué voy a hacer si no hay enfermos. Entonces lo que tenemos que hacer es que los sanó para que vayan a sanar a otros. Ahora mire pues. Yo le digo esta mañana que Dios nos ha dado una bendición para orar por los enfermos y tener fe. Yo tengo fe para que cualquier enfermo se sane en el nombre de Jesús. Yo tengo fe para que todo lo que toca en mis manos se multiplica. Yo tengo fe. Ahora, yo no sé si tú tienes fe para eso. Ahora, ¿cómo hago? Yo te predico la palabra y el lunes estoy entrenando gente y el jueves estamos entrenando gente y el martes vamos a empezar a entrenar gente y es entrenamiento tras entrenamiento. ¿Y qué le estoy diciendo yo a la gente? Como Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hago, vosotros haréis. Ahora, pero eso es para los que creen. Para los que no creen no van a ver nada, hermano. Eso es a perder su tiempo, viene. Yo estoy diciendo a la gente que cree. Entonces cuando dice el maestro, traigan los 5 panes y traigan los 2 pececitos. Pero es muy poco. Sí, tráiganme a los líderes de las semillas y vamos a conquistar esta ciudad. Y cualquiera puede decir, pero es muy poquita gente. Lo que pasa es que el milagro de la multiplicación de los panes es una enseñanza para ti en decirte que Él es el dueño del oro y de la plata. 2, que Él hace mucho más con menos. Él no está acostumbrado a que le presenten grandes ejércitos para hacer grandes cosas. Él está acostumbrado a que les presentes tu vida misma. Y en medio de tu vida, Él va a multiplicar grandes cosas. Él va a hacer grandes cosas en tu familia. Él va a hacer grandes cosas en tu empresa. Él va a hacer grandes cosas en tu ciudad. Él va a hacer grandes cosas en tu ministerio. Él va a hacer grandes cosas en tu iglesia. Él va a hacer grandes cosas en Santa Ana. ¿Con quién lo va a hacer? Con poca gente. Somos pocos hoy, pero vamos a conquistar y vamos a tocar el corazón de toda una ciudad, porque el Dios de los cielos lo quiere hacer así. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu vamos a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hago? Mire, yo le voy a decir, pues, le voy a hablar de ella porque le pido permiso. Ayer yo de repente fui a hacer unas diligencias por ahí. Y de repente, miren, me pasó algo de plano sobrenatural. Y va a comenzar a pasar así. Cuando te vean a ti, algo va a comenzar a pasar. Dice la Biblia que los discípulos y los apóstoles, cuando caminaban con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Es capaz que tú vas a ir pasando por ahí por el parque Colón, y de repente vas a pasar. Y de repente alguno que está ahí pidiendo dinero todo de mire, señora, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó de qué? Es que cuando usted pasó, algo me pasó. Yo estaba ahí paralítico y me levanté así de la nada. Yo no sé si usted está. Mire. Yo no sé si hoy le estoy predicando a la gente correcta o le estoy predicando a gente incorrecta. Pero van a llegar los días que la gente va a tener. Algo va a pasar. Porque se va a revolucionar. Entonces, mire. Esta venía acá hace 1 mes y medio, no se había convertido, ¿verdad? ¿O sí? Y llegaba la semilla y nada se convertía. Un día vino acá a la iglesia y vino a decir esto. Esta vino a decir esto. Dijo, esos evangélicos que están ahí enfrente, dijo. Al infierno se van a ir ahí como están danzando. Así van a ir a saltar ahí en las llamas del infierno. ¿Así? Ella. A eso vino. Y entonces yo le dije, dice el esposo que yo le dije que te profetizo que tu esposa se va a convertir y vas a ver su gloria. Y dice que le dije, y te va a salir un trabajo. Él nos dijo ayer eso, así dijo él, va. Yo ni me acuerdo. Pero de repente dice que le dijimos, y ahora, y le salió el trabajo esa semana. Y aquella que estaba, que nosotros íbamos para el infierno, también va para el infierno, porque, mire, porque como así dijo, lo que no sabía que somos bendecidos, vamos para el cielo. Y mire, y se convierte al Señor usted. Y se convierte a Jesús. Espérese. Y de ahí le dijeron que tenía quistes, ¿verdad? ¿Cómo era la cosa? Yo tenía ovarios poliquísticos y yo no podía quedar embarazada. Entonces yo tenía bastante fe en el Señor. Y para la gloria y honra del Señor, ahora estoy embarazada. Yo me hice una ultra esa semana y yo le pedí al Señor que el bebé estuviera bien, y para la honra y gloria del Señor todo está bien. Ah, mire, y se sanó. Ella se sanó. Ahora el punto es este, porque no es ese el punto. Mire, el punto es este. Se sana y de repente comienza a danzar más que todos juntos, aquí todos. Y la que dijo que nosotros íbamos, empezó a danzar. Va. Pero el milagro, ese es un milagro que ella contó, que es personal. Yo la llamé, pero ese es extra, milagro extra. Ahora, el milagro para mí, ¿dónde se dio? ¿Dónde se dio? La pregunta es esta. ¿Dónde se dio el milagro? ¿A dónde se dio? Diga así, mire, en la semilla. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La multiplicación es así. ¿Yo oré por ella? No. Pero de repente yo le enseñé a esta a que tenga fe. Un día iba para no sé dónde, que iba a hospitalizarla. Y yo llegué a las 6 de la mañana a buscar al hijo de ella para que me haga una cosa en la computadora. Y de repente buscando a Elvis, de repente sale ella que la llevaba para el seguro social. Iba con calambres, iba con toda la cosa, tenía no sé cuántos días de no comer. ¿Qué? De no comer. Este día, 2 semanas. 2 semanas que no comía. Y ahí venía con la grande ojera. ¿Y para dónde va? Le dije. Ay, me dijo yo. Para el seguro me llevan. Me dijo. Mire, le dije. ¿Y usted qué? Entonces, por gusto, tanta enseñanza. Le dije. Mire, le dije. Hágase para ahí. Le dije. Voy a orar por usted. Y vamos a orar por usted. Y oramos. Y dijimos: en el nombre de Jesús está sana. Entonces, eso le quedó a ella en su corazón. Que estaba sana. Ese día, ¿qué fue lo que pasó? Ese día vine a servir aquí, el día miércoles vine a servir también, y yo ya no tenía nada. Bien, no tenía nada. Ahora, ¿dónde está el milagro de la multiplicación? En que yo oré por ella, y en el discipulado le he enseñado todos los lunes. Entonces yo estoy haciendo esto. Jesús le dice a los peces y los panes, ¿a quién se lo dio Jesús? ¿A quién se lo dio? Dígame fuerte, a los. ¿Dónde se dio el milagro de la multiplicación? ¿En quién se dio? No sé si me está entendiendo. ¿En quién se dio? En los discípulos. Quiere decir que yo no soy indispensable para que la gloria de Dios se mueva en esta ciudad. Porque ahora hay un ejército entrenado. Que cosas mayores que las que yo he hecho van a hacer. Si yo envío ahora mismo hijos espirituales a abrir una iglesia a San Miguel, nosotros hemos crecido. En 2 años hemos ganado más de 800 gente. Quiere decir que con la unción que van y haciendo las cosas más fuertes que las que yo hago, en 1 año esta gente va a tener 5,000 personas. Yo no sé si usted está entendiendo lo que está pasando. Porque van a hacer cosas mayores que las que yo hago. Entonces vengo y oro por ella y le digo, en el nombre de Jesús está sana. Y en ese momento se sana. Y ya no fue al seguro, sino que se vino a servir. Y comenzó a comer. Entonces la cosa, yo a esta no la conocía. Yo ahí la conocí. Y es una bendición con su esposo. Entonces, ¿quién había orado por ella? Fue la mano de esta, la que vino y le comenzó a discipular a ella. En el discipulado del nuevo creyente, y le empezó a decir: mire, hija, usted va a estar sana en el nombre de Jesús. Yo lo creo, la Biblia lo dice, nos respalda el Señor. En el ministerio donde estamos, Dios nos respalda también. Entonces la multiplicación es que yo le doy los panes a esta, y esta convierte el milagro en la multiplicación y se lo da a esta. Ahora esta va a abrir una semilla nueva y se lo va a su nuevo discípulo, y los otros a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo... Vamos a llegar a conquistar Santa Ana. Ya no sé si entendió el milagro. El milagro está en ti. El milagro está en ti. No sé si entiende. El milagro está en ti, iglesia. Se acabaron los días en los cuales los pastores se ponían en la posición de ser, hermano, los mandamás del reino de los cielos. Se llegaron los días donde el cuerpo de Cristo camina, donde el cuerpo de Cristo se activa. No son los pastores, son los que sanan a los enfermos. No son las plantas que pone Cash Luna en el escenario. Las mismas plantas que pone Cash Luna en el escenario. Las mismas plantas que se ponen en Miami, en el Rey Jesús. Si usted quiere y cree, quiere poner plantas, ponga dos plantas ahí en su semilla, si quiere. Y si quiere, ponga un telón, no sé, un telón azul allí. Y si quiere, ponga a cantar a alguien que medio canta bien ahí. ¿Y sabe qué? Y empiece a orar por los enfermos ahí. Y dígale, el misma unción que tiene Cash Luna en Miami, en Guatemala, la misma unción que tiene Miami, la misma unción que tiene en Judá, el pastor, la misma unción tengo yo también. Ore por los enfermos, sane a los enfermos, liberte a los endemoniados, liberte a los cautivos, vaya a hacer la obra de Dios y que se multiplique. Yo no sé si está entendiendo hoy. En ti es el milagro, hermano. En ti es el milagro. Líderes de fuego, hermano. Líderes que representan bien al reino de los cielos. Hombres de fuego. Ahora, Jesús dijo: cosas mayores que las que yo hago haréis. Pero acuérdense que yo sigo siendo el Señor, dijo Jesús. Porque entonces, lo que tiene que hacer esta mujer es estar conectada a la cabeza. Y yo conectado a mi cabeza. Y mi cabeza conectada al Señor. Todos tenemos que estar conectados. Porque yo he conocido gente que se ha desligado de la cabeza. Y han creído hacer cosas mayores. Y se desligaron. ¿Y sabe qué pasó? Se cortaron. Y por un tiempo estuvieron como vivos. Porque cuando usted corta una rama de un árbol, parece viva por un tiempo. Y parece que está igual. Y usted la corta y dicen: está igual, pero se cortó. Sí, pero ya no hay savia corriendo sobre ella. Y tarde o temprano se seca. Y yo he visto dos o tres personas por ahí que se han secado por haberse cortado de la savia, por haberse quitado. Todos estamos bajo cobertura. Yo estoy bajo cobertura. Mi pastor está bajo cobertura. Ustedes están bajo cobertura. Y estamos en una secuencia de cobertura. Y todos corremos en la misma savia que está pasando. No te desligues de esa savia. No te desligues de esa cobertura. Entonces, la multiplicación, ¿dónde se dio? Se dio en los discípulos. ¿Dónde se va a dar? En ti. ¿Cómo se van a multiplicar esas semillas? Contigo. Tú eres la persona que Dios levantó como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ti te llamó. Cree en ti. Cree en tu ministerio. Cree en lo que Dios hace a través de ti. No subestimes el poder de Dios en tu vida. Solo santifícate a Dios. Vive en obediencia. Y no hay infierno que se levante contra ti. No hay potestad que te diga: hasta aquí llegaste, hermano. Y luego, el segundo milagro. Solo voy a hablar de dos por el tiempo. Le tengo una sorpresa para el otro domingo, oiga. Pero vamos a ver. El segundo milagro sería el quinto milagro, ¿verdad? Juan 6:16. ¿Qué dice Juan 6:16? Al anochecer, diga conmigo, al anochecer. Bien, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba oscuro. ¿Cómo estaba? Oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar. ¿Cómo se levantaba? Con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo te voy a decir algo, iglesia, esta mañana. Tú tienes un destino profético. Tú tienes un destino profético que estás acá. Los adultos que están acá tienen un destino profético. Los jóvenes que están acá tienen un destino profético. El diablo va a querer destruir ese destino profético en ti. El diablo va a querer ponerte obstáculos para que no llegues. Te voy a decir algo. Capernaum quiere decir, en griego, quiere decir la ciudad de Naum. Y la ciudad de Naum quiere decir: Jehová te traerá descanso. Eso es. En ese momento Capernaum todavía no había sido desechada por Jesús. Más adelante fue desechada. Pero en ese momento Capernaum representaba donde Jesús tenía su casa, donde Jesús descansaba, donde Jesús se desestresaba, donde Jesús te compartía momentos íntimos con su familia. Capernaum era la ciudad de Naum, la ciudad donde Jehová te hace reposar. Entonces venían y le dijo: súbanse a la barca. La barca representa la vida. La barca representa tu vida. Dice la Biblia que venían en el camino, iban a su destino profético. Diga conmigo: yo tengo un destino profético. Más fuerte, diga: yo tengo un destino profético. Y ahora diga: y voy a llegar. Eso es lo más importante. Diga conmigo: y voy a llegar. Sí. De que llego, llego. Y voy a llegar. Pero el diablo se pone muchas veces delante de nosotros para meternos depresiones. El diablo se mete en medio de nosotros para decirnos que no podemos. Porque muchas veces los padres de familia cometen el error de decir a sus hijos que no pueden, que son tontos, que son torpes, que son idiotas. Y eso lo codificó tu cerebro. Y cuando tu cerebro codificó eso, tú entendiste entonces que no podías llegar. La sociedad te codifica porque te dice que si no tienes un Mercedes-Benz del año, los carros americanos tienen un problema bien serio. Cada año lo renuevan porque la idea es marketing, es venta tras venta tras venta. Mientras que los carros europeos mantienen su línea por años, porque la idea de ellos no es vender un carro moderno, porque el mismo sirve para casi toda la vida. En eso están los BMW. Pero el carro americano es comercial. Entonces te dice que todos los años tienes que cambiar carro, porque si no, no mantienes un estatus. Entonces la sociedad te ha zampado en la cabeza que si no tienes un carro al año, tú eres una persona que no sirve. Que si tú no tienes el traje del año, no sirve. Que si no tienes la mujer del año, no sirve. Entonces el diablo nos mete depresión, nos mete tropiezo, nos mete marketing, nos mete basura. Los discípulos iban camino a Capernaum a descansar, a encontrar un descanso en medio de la tormenta. En medio de la tormenta se encuentran con dos cosas. El lugar estaba oscuro, diga conmigo: oscuro. Oscuro. ¿Cómo está la economía de los países? ¿Cómo está? Más oscura no puede estar, hermano. O tal vez sí. Oscura. ¿Cómo te dice la empresa? Vamos a hacer recorte personal. Y paso toda la vida temblando que recorte personal. Todos los lunes llega pensando que hay recorte personal. Que hagan recorte de personal los que quieran hacer recorte personal. Que hagan lo que quieran. Pero te voy a decir algo. El salmista David dijo: yo joven fui y he envejecido, y en toda mi vida nunca he visto a un justo desamparado, ni sus hijos que le anden pidiendo pan a tu abuela. Tus hijos van a tener abundancia en medio de la tormenta. Tus hijos van a estudiar en medio de todo. Tus hijos van a salir adelante y van a obtener los mejores puestos de la sociedad. Tus hijos van a salir adelante en sus mejores empresas. Yo no sé si tú crees lo que te estoy diciendo esta mañana, pero yo percibo en mi espíritu que todo es posible para el que cree, que todo es posible para el que tiene fe, que los elementos del mundo están humanos, pero yo vivo en lo sobrenatural. Yo no me muevo donde se mueve el mundo, donde se mueven las hormigas y las cucarachas. Yo me muevo donde se mueven las águilas, donde camina el Rey de los cielos, donde cabalga el león de la tribu de Judá. Ahí me muevo, en lo sobrenatural. Ahí nos movemos. Esta iglesia es sobrenatural. Ahí nos movemos. Pero ¿cómo está el mundo para los amigos que vinieron hoy? Oscuro, iba a estar más oscuro. Y todo va a aumentar. Y todo se va a poner peor. Y los juicios de Dios van a comenzar a caer. Y las copas de la ira de Dios van a comenzar a derramarse. Y nosotros estaremos alegres en medio de todo eso, porque seremos guardados en el hueco de su mano. Por eso el Señor dice: no temas ni desmayes, he aquí yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi vida está rebosando. Usted va a cantar en medio de la recesión. Usted va a orar a Dios en medio de la oscuridad de la vida. Dice que el lugar estaba oscuro y así está el mundo, oscuro. Muertes por todos lados, pestes por todos lados, la capa de ozono desgastada. No hayan qué hacer. Los hoyos negros que dicen ellos, ahí están metidos por todos lados, que no hay ni mentados hoyos negros. No saben. Hay un científico que está mandando cartas a los extraterrestres. Para dice que tal vez un día los encuentran. Un demonio le va a responder: aquí estamos, ya listos. Para Iván ir ahí como que son el IT. Hacer contactos con los demonios. Pero nosotros vamos a estar gozándonos en medio de esto. Y nos vamos a reír de la economía. Porque nunca he visto un justo desamparado. Tu economía va a ir de victoria en victoria, de aumento en aumento. Tus hijos verán la gloria de Dios, te lo profetizo. Tu destino es profético. Tu destino es profético. Tu destino no es humano. Tú no eres de este mundo, entiéndelo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si tú tienes cédula, si tú tienes un DUI de Santa Ana, si tú tienes un pasaporte americano, una visa americana, eso se queda corto, porque yo tengo y tenemos ciudadanía en el reino de los cielos. Tenemos ciudadanía en el reino de los cielos. Nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra economía depende de Dios. Su vara y su callado está con nosotros. Él va delante de nosotros. No temas, iglesia. No temas. No temas. Por eso el Señor, y ahí venía cómo estaba el lugar donde iban estos. ¿Cómo iba el lugar? ¿Cómo estaba? Oscuro. ¿Cómo estaba el lugar además de estar oscuro? Léalo ahí, léalo. ¿Cómo estaba? Era de noche. Estaba de noche. Ya la noche llegó, hermano. Hace rato llegó al Salvador la noche. Los que iban camino a Emaús, cuando iban no lo entendían quién iba a la par de ellos. Pero de repente cuando empezaron a entender y se hacía oscuro, le dijeron: quédate. Porque ya se hace tarde. Quédate en mi vida, porque me siento la soledad de la noche. Siento la oscuridad de la noche. No está conmigo la gente. No está conmigo la gente. No, la gente que estaba no está. Señor, siento la oscuridad. Siento la tristeza. A veces tú estás solo y nadie te entiende. Sonríes porque tienes que sonreír. Pero en medio de oscuridad a veces. Está oscuro esta noche. Y no hay nadie ahí. Y dice que entraron en la barca y iban cruzando el mar hacia su destino profético. Era un lugar de descanso donde tú y yo vamos. Estaba oscuro y Jesús no había venido todavía a ellos. Y se levantaba un mar. ¿Cómo se levantaba? ¿Cómo se levantaba? Un gran viento que soplaba. ¿Se imagina? Estaba oscuro de noche y soplando el viento. Ellos estaban preocupados. Pero ahí venía el quinto milagro. El quinto milagro de Jesús es que Él venía, ¿cómo venía? Caminando sobre la recesión, caminando sobre la economía de los pueblos, venía caminando sobre la oscuridad de la noche, venía caminando sobre los problemas del matrimonio, venía caminando sobre los problemas de la sociedad, sobre las muertes, sobre los homicidios, sobre los delitos, venía caminando sobre los problemas con tus hijos, venía caminando. Y lo ven y se asustan y dicen, ¡ay! Un fantasma. Y el Señor le dice la palabra que le dijo a Moisés. Le dijo, yo soy. Eso está en un verbo continuo. No fue ni es. No fue ni será es. Es. Ese verbo está conjugado en que es y será para siempre. Fue y será para siempre. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él se presenta y le dijo, yo soy. En la zarza Moisés le dijo, yo soy. Y esa palabra yo soy es no ande preguntando usted, solo sepa que yo soy y punto. Y le dijo, yo soy. No temáis, porque yo estoy haciendo un milagro creativo. Camino sobre las olas, camino sobre la tempestad, me muevo en medio de la oscuridad. Es más, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de conseguir. Es tiempo de conseguir unos esquíes. Vamos a esquiar en medio de la tempestad. En Santa Ana la economía va a ir peor en peor. Y nosotros esquiando en medio. ¡Ya! ¡Wow! ¡Hey! ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a esquiar! Y te van a preguntar, ¿y usted qué le pasa que está loco? ¡No! Es que ese es el milagro quinto que Jesús hizo. Fue el milagro quinto que Jesús hizo. Los elementos de la tierra te obedecen a ti, hermano. Yo no sé si usted entendió eso. La economía te obedece. Los elementos de la tierra te obedecen. Por eso el Señor le dijo a Adán y Eva, te enseñorearás de esta tierra. La tierra que pisare será vuestra. La economía, vas a caminar en medio, arriba de la economía. Vas a dar vuelta de júbilo, grito de júbilo. Vas a gozarte. No temas, le dijo. No temas. Ese es el quinto milagro creativo de Dios. Yo veo milagro tras milagro. Mira, ayer vi uno chiquito, pero picoso. Mire, yo necesitaba hacer una escalera porque mis hijos estaban por una escalera externa en la casa y se estaban mojando para ir hacia su cuarto. Entonces yo le dije al hermano Tony, mire, llegue y hágame el presupuesto de la escalera. Y entonces me llegó y me dijo, mire, con todo y todo, ese escalerón es caro. Digo, mire, yo no le estoy diciendo que... Yo le digo, hágame el presupuesto. Y también cóbreme mano de obra. Pues sí, hágame lo más cómodo, pues, pero cóbreme. Y entonces me hizo, mire, aquí sube aquí, va a subir acá, le vamos a poner la protección acá, va. Mire, me dijo, son $500. Y entonces yo dije, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Empecé a cantar. Saber que estás conmigo. Se descansar. Aún sobre el mar caminaré. ¿Y qué más? Aún sobre las nubes volaré. Miren. Yo cuando tengo una cosa así, a cantar me pongo. Y me da risa los elementos. Si tú vas a mí, mira, yo me pasé donde mi amada madre, por eso me la traje hoy, fíjese. Ahí la senté. Pasé donde mi mamá y me dijo mi mamá, pasa adelante, me dijo, ahí en la casa de ella. Y yo dije, el que te llama no te engaña. Mira, me dijo, fíjate que siento en mi corazón regalarte $500, me dijo. Entonces, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Miren, siempre me ayuda. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cual sea, yo necesito, mire, yo necesitaba esas escaleras, hermano. Yo me estaba mojando para ir a mi cuarto de arriba. Y entonces para mí era una necesidad. Tal vez para usted no, pero para mí sí lo necesito. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero los elementos te van a obedecer. Y la provisión va a llegar. ¿De dónde? A saber, yo no sé. Anda a pescar allá al Cihuatehuacán, un tu pescado, allá al río que pasa ahí. Yo no sé si hay, ¿cómo se llama un río? ¿Algún río que pasa? Río Zarco allá. Váyase a pescar a Río Zarco y cante. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. Ah. Dígale, Señor, si tú vas, dígalo así. Si tú vas en mi barca, no importa la economía, tu mano siempre me ayudará. Ah, entonces, entonces, si el dinero lo que hace es hacerte los mandados, el dinero es un siervo, que no sea tu siervo para lo que no diezman. Por eso pasan acabados los que no diezman. Yo conozco gente aquí, hay 4 personas. Que bien interesante que sobre esas 4 personas recae mucho la carga económica de esta iglesia, fíjese. Y yo lo veo en los sobres. Y veo que ellos diezman. No le voy a decir nunca el nombre por ética, porque no tiene que saberlo, usted. Pero esa gente diezma. Hay uno que diezma $300 cada semana. Y ahí alcanzamos a pagar la economía, la mayoría. Porque hay mucha gente que nada, hermano. Y yo nombré una comisión de finanzas. Ya no voy a, nosotros no vemos las finanzas acá, la ve un contador y la ve una comisión. Yo no quiero ver eso, no me interesa. Pero te voy a decir algo, me doy cuenta que la gente no ha entendido. No entiende que diezmando y dando y ofrendando es como recibe más. Ese es el problema. Ahora, yo no estoy hablando de eso, eso fue un comercial. Lo que te voy a decir es una cosa, hermano, cuál sea tu necesidad, yo no sé. Yo no sé si vives en un lugar oscuro y estás pasando un momento difícil de depresión. Yo no sé si estás pasando un momento difícil de economía, pero comienza a adorar al Señor. Comienza a levantarte en guerra espiritual y comienza a decirle a los elementos: Jesús caminó sobre las olas. Eso está diciendo ese milagro creativo, que tú y yo podemos caminar sobre los elementos del mundo. El mundo y la sociedad y la economía están abajo. Yo estoy arriba de ellos, porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. El que me llamó a mí me va a dar la provisión. El Dios de la visión de tu casa es el Dios de la provisión de tu vida. El Dios de la visión es el Dios de la provisión. Entonces, ¿cuál es tu problema? No hay problema. Cierra sus ojos y cantemos ese coro. Póngase de pie, dígale: yo voy a caminar sobre los elementos. Los que quieran caminar sobre las aguas, levántense. Póngase de pie y comience a caminar sobre las aguas.